Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes al Son de Titulares de este viernes 16 de abril de 2010. Vamos a repasar la actualidad deportiva según los diarios de circulación nacional y regional en Venezuela, aderezado como siempre con lo mejor de la música en español. Sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro espacio del día de hoy con el diario Líder. Una gran foto de Osvaldo Guillén, el manager de Medias Blancas de Chicago. A Ozzy le resbala perder su chamba. Guillén afirmó a la prensa de Chicago que si mañana tuviera que irse, encontraría trabajo fácil de manager o comentarista. Con esto abre el diario Líder en el día de hoy. A su derecha, también con una foto del rey Félix Hernández. ¡Vamos, negro! El rey va hoy por su primera victoria del año. Félix enfrenta a Tigres de Cabrera. Silva y Paulino se verán las caras. Aníbal completa el cuarteto. Hoy habrán 4 venezolanos en la lomita del mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Más abajo, Akito Honda. Valero no se portaba así en Japón. Sigue toda la novela que ha creado alrededor del Inca Valero, también la gente de Líder, que todos los días está con una información siguiéndole la pista a este caso. El almirante Carlos García recomendó a Kremblas. El manager de Navegantes del Magallanes afirma que su renovación con la nave turca solo le faltan detallitos. Finaliza el diario Líder en el día de hoy, por una parte, con el baloncesto. Todo listo para el juego de estrellas de la LPB. Así lo dice. Todo listo para el juego de estrellas de la LPB. Y a su derecha, Real Madrid le ganó de chiripa a la Almería. No, y no finaliza ahí, se me había olvidado la parte superior del diario Líder. El Caracas Táchira sí va en el Olímpico. Federación Venezolana de Fútbol dio luz verde al clásico en la UCB. Y restan 56 días para el magno evento del deporte universal, el Mundial Sudáfrica 2010. Así es como abre el diario Líder en el día de hoy. Nos vamos al diario Meridiano con su titulado en amarillo con fondo rojo. La suspensión va. Y ahí al final de esa expresión está el logo del Caracas Fútbol Club. Y el antetítulo dice: la Conmebol no tendrá contemplaciones con el Olímpico. Hay una gran foto de Cristiano Ronaldo y dice: Cristiano mantiene vivo al Madrid. Y en la parte inferior, hoy no hay cintillo superior, sino en la parte inferior, tiene por una parte: arranca mañana, listos playoffs de la NBA. De eso vamos a conversar más adelante. Y hoy en Grandes Ligas, 4 criollos en la lomita. Eso es lo que trae el diario Meridiano. Concluido el repaso por los 2 diarios deportivos de Venezuela, nos vamos a nuestro paseíto, arrancando por Maracaibo con La Verdad de la capital zuliana, que abre con una foto de Carlos Silva, el uniforme de los Cachorros de Chicago, y dice en letras bien grandes: 4 sobre el morro. En un trabajo de Wilmer Reina, Carlos Silva y Felipe Paulino estarán cara a cara en una tarde donde también Aníbal Sánchez y Félix Hernández suben a la nómita. Ese es el sumario del trabajo de Wilmer Reyna, que arranca diciendo: por segunda ocasión en la temporada, cuatro abridores venezolanos tendrán la responsabilidad de subir a la lomita por sus respectivos equipos. Carlos Silva, Cachorros; Felipe Paulino, Astros; Aníbal Sánchez, Marlins; y Félix Hernández, en Marineros, forman el póker de ases criollos que intentarán sumar el primer triunfo de la temporada. Así arranca el trabajo de Wilmer Reyna en el diario La Verdad de Maracaibo, y hay una interesante colección de estadísticas, de numeritos, con el resto del trabajo. En la parte superior de la página deportiva del diario La Verdad, Segón mejora de su lesión en la pierna. Hablan de Carlos González. Carlos González viajará con el equipo y pudiera evitar ingresar a la lista de incapacitados. Con foto en la, al lado, Real Madrid sin perder pisada. Se refiere a la victoria del Madrid sobre el Almería en el día de ayer. Y finalmente, Gaiteros busca la barrida ante Cocodrilos. Con tres All-Star en sus filas, los musicales buscan traerse a Maracaibo la serie ante los Saurios. Esa serie comienza esta noche en el Naciones Unidas, en la capital de la República. Esto es lo que trae entonces el diario La Verdad de Maracaibo. Continuamos en la tierra del Sol Amada y nos vamos ahora a Versión Final. Como siempre, resaltando el diario Versión Final, el talento regional, el talento del estado Zulia, y con una gran foto de un chipilincito, nos dice: con buena vista, los bateadores de Coquibacoa marcan la pauta en las pequeñas ligas. La leyenda de la foto, que abarca toda la página principal de deportes del diario Versión Final, dice: ya casi finalizando el recorrido que hemos realizado por dos talentosos equipos de la pequeña liga Coquibacoa, hoy les presentamos en nuestra sección Haces del Futuro a dos toleteros que hay que seguirles el paso. En el equipo Opticolor, el inicialista zurdo Johnny Montiel, que es el que está en la gráfica, y el campo corto Leover Rojas. Son dos consistentes bateadores de 300 que opacan a cualquier lanzador, o por muy bueno que sea, de esta popular cantera de la pelota menor. Así que con eso abre hoy Versión Final, con ese trabajo de las pequeñas ligas. Pequeñas ligas en Maracaibo están muy bien asentadas y nos ha dado al país grandes satisfacciones en lo que a béisbol se refiere, porque la gran mayoría de nuestros representantes en las pequeñas ligas de Williamsport a mediados de año han salido del estado Zulia. Nos cerramos el paseo por el estado Zulia con en la página de deportes, en la sección de deportes del diario Panorama de Maracaibo, que le dedica absolutamente toda la primera página a los playoffs de la NBA, que arrancan mañana. Arrollaremos a quien sea. Eso se lo titulan a Paul Gasol de Lakers, que conversó en exclusiva con Panorama sobre el reto de repetir el campeonato de la NBA. Esto en un trabajo de Mauricio Hernández. Aquí están los 16 clasificados, que para quienes no lo saben, vamos a repetirlos rápidamente. En la conferencia de el este son Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Charlotte Bobcats y Chicago Bulls. Mientras que en la conferencia del oeste, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Utah Jazz, Portland Blazers, San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. Esos son los 16 clasificados que mañana estarán iniciando la postemporada de la NBA 2009-2010. Toda la página de deportes del diario Panorama dedicado a este inicio de postemporada. Vamos nosotros a iniciar la parte musical de nuestro espacio y, como todos los viernes, las tres más escuchadas, las que encabezan el top latino, las más solicitadas en toda Latinoamérica. Arrancamos con la número 3, un puertorriqueño, Cheyenne, Me Enamoré de Ti. Conmigo, me Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de este viernes 16 de abril de 2010 y comenzamos nuestro paseo centro-occidental. Nos iniciamos con el informador de Barquisimeto, una gran foto del basquetero Einsler Guillén y en letras muy grandes a su lado, a todo su alto, dice al Juego de Estrellas. Esto con relación a lo que fue ayer acá en Caracas, la rueda de prensa para dar a conocer quiénes serán los integrantes de los equipos criollos e importados que el próximo lunes 19 de abril estarán disputando el 33º Juego de Estrellas de la Liga Profesional de Baloncesto. En un trabajo de Andrés Merchena, dice Eisler Guillén de Guaros de Lara, fue invitado por la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto para participar en la 33ª edición del Juego de Estrellas a realizarse en Caracas. Anoche Guaros dejó a un lado la marra racha consiguiendo ganar el juego ante Toros 89-90. Eso en la parte central. A la derecha de ese trabajo, el Toro no pudo vencer. Carlos Zambrano no pudo frente a Cerveceros de Milwaukee en su primer juego en Wrigley Field. Más adelante vamos a profundizar en el tema de Carlos Zambrano. En la columna a la izquierda, en el acostumbrado segundos afuera en fútbol, rezan por Fernando Torres. Según informan los diarios Daily Express y The Sun Liverpool, tiene todavía esperanzas en que el descanso sea suficiente para mejorar la lesión que sufre Torres de 26 años y en el que te pueda jugar el próximo encuentro, el próximo jueves, de las semifinales de la UEFA Champions League contra el Atlético Madrid. Y en la parte superior, bajo de su logo, ganar y ganar es el objetivo. Los Juegos Escolares Municipales ya se encuentran en una etapa emocionante en la categoría de mini masculino. Cada quinteto participante busca ganar la mayor cantidad de juegos y así apoderarse del título. Eso es entonces todo lo que trae hoy en su página de deportes, el cuerpo B de deportes del diario El Informador de Barquisimeto. Continuamos en la ciudad de los crepúsculos y vamos ahora a El Impulso. El Impulso con una importante y gran foto del día de ayer. Revitalizados abre el trabajo el diario El Impulso con relación al baloncesto. Con 21 puntos de Rommel Beck, Guaros de Lara alcanzó una sufrida victoria 90-89 sobre Toros de Aragua, que le sirve para tomar una bocanada de oxígeno y a la vez le permite distanciarse un juego de Trotamundos de Carabobo, con quien libra una férrea batalla por el sexto puesto de la clasificación, el último que ofrece pasaje a los tercios de final del campeonato. Así arranca el diario el diario El Impulso de Barquisimeto el día de hoy. A la derecha, Esperanza Viva con una foto de Cristiano Ronaldo, pues hablan de la victoria del Real Madrid 2-1 ayer sobre el Almería. Y vamos a aprovechar, como todas las mañanas, el diario El Impulso de Barquisimeto para repasar lo que fue la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas, y donde el campo corto de Azulejos de Toronto, Alex González, tuvo una destacada actuación. Lamentablemente frente al también criollo Freddy García. Entre los bateadores tenemos a Alex González de 5-4, con par de dobletes y 13 carreras fletadas para llegar a 7, además de una remolcada. Martín Prado de 5-2, cuadrangular su primero, carrera empujada y carrera anotada. Ramón Hernández de 4-1 con una remolcada. Víctor Martínez de 4-1 con doblete, su cuarto de la presente temporada. Asdrúbal Cabrera de 4-1 anotó una, pero también se ponchó en una ocasión. Marco Escútaro de 4-1 y también se ponchó una vez. Elvis Andrus de 3-2 con anotada, pero par de pecados al campo. Melvin Mora de 3-1 con un abanicado. Jordi Torrealba de 3-1, además de un boleto. Alberto González de 4-1 con anotada. Alcides Escobar de 5-1. Humberto Quintero de 3-1 con anotada. Bob Abreu se fue en blanco en 4 turnos. Andrés Eloy Blanco se fue en blanco. Se fue en blanco en 2 ocasiones, aunque gestionó un boleto. Henry Blanco se fue también en blanco en 4 oportunidades. Miguel Cairo falló como emergente. Carlos González no irá a la lista de lesionados y jugará este fin de semana, según las últimas informaciones. Y Meiser Istúriz salió de la alineación que iba a enfrentar a Yankees tras presentar dolencias en uno de sus hombros. Ayer 4 escopeteros vieron acción. Como abridores, 2, Carlos Zambrano salió sin decisión, pese a ser castigado con 8 hits. Freddy García perdió su segunda derrota, pero esta vez sí fue seriamente castigado, entre ellos por Alex González, tras recibir ataque de 8 imparables y permitir 7 rayitas en 3 episodios. José Mejía se recibió par de indiscutibles y regaló un boleto, aunque no permitió carreras. Y el kit de Rodríguez cumplió con 2 ponches y un pasaporte en una entrada de labor en blanco, aunque no entró en situación de salvado. ¿Cuándo irá a salvar Francisco el kit Rodríguez? Bueno, esa fue la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Nos vamos al estado Carabobo, llegamos a Valencia y revisamos la página de deportes del diario El Carabobeño, que con fotos de Carlos Silva y Aníbal y Felipe Paulino, dice: duelo 43, por vez 43 en la historia, los lanzadores venezolanos estarán viendo las caras frente a frente en el béisbol de las grandes ligas. En esta ocasión el escenario será el Wrigley Field, donde Felipe Paulino se medirá al también derecho Carlos Silva en el encuentro Astros de Houston, Cachorros de Chicago. En la parte superior, pero antes vamos, hay una cifra interesante que deben ustedes conocer. Es el número 12, que es el total de apariciones de Kelvin Escobar en duelos con criollos con 5 victorias. Kelvin Escobar es el lanzador criollo que más se ha enfrentado a un compatriota en las grandes ligas y suma 5 victorias en este tipo de confrontaciones. En la parte superior, con fotos de Rafael Nadal, comanda armada española. El español Rafael Nadal y el argentino David Nalbandian evidenciaron sus respectivas recuperaciones al avanzar a cuartos de final del torneo de tenis de Monte Carlo. Y finalmente, al lado de la nota del tenis, hay una de baloncesto. Azabache inmortal. Alison el Azabache García sumó 79.5% y será inmortalizado cuando el 25 de abril de este año sea exaltado al Salón de la Fama del el Expreso Azul Trotamundos de Carabobo, y su número 13 elevado a lo más alto del Fórum de Valencia, para unirse a Iván Olivares, Sam Shepard y Al Smith. Esto fue en una votación que ha llevado casi toda la temporada, que organizó la gente de Trotamundos entre su fanaticada a través de internet y otros medios, y el azabache Alison García fue el favorecido para recibir este homenaje. También estuvieron en competencia muy cerca Alexander Nelcha, y el tercer lugar fue para el actual gerente general de Cocodrilos de Caracas, Rostin González. El hecho es que el uniforme número 13 de Alison García estará en lo más alto del Fórum de Valencia desde el próximo 25 de abril, día en que se enfrentarán ahí en el Fórum Trotamundos de Carabobo y Bucaneros de La Guaira. Y cerramos esta parte del programa en la zona del Hierro con el cuerpo B del Correo del Caroní, el cuerpo de deportes, con una gran foto de el criollo Martín Prado. Dice: no deja de batear. Martín Prado ha demostrado a Bravos que sabe cómo batear, y en este inicio de campaña promedia 450 de averaje, y anoche conectó su primer cuadrangular. Esto, con eso abre el Correo del Caroní su sección de deportes, y en la parte inferior, ya lo hemos comentado, Armada Española, el avance de los españoles Rafael Nadal, Tommy Robredo, Albert Montañez, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero y Fernando Verdasco, todos en octavos de final. Y al lado seguirán en el 11. Manuel Plasencia sigue colocando a los juveniles dentro del 11 titular de Mineros de Guayana, aunque este jueves realizó unas pruebas que no son definitivas, pero son bastante probables de lo que será la alineación de este conjunto el próximo domingo contra Deportivo Táchira. Así que eso es lo que trae la sección de deportes del Correo del Caroní. Vamos a ponerle música a esto y le toca a la número 2 del top 10 del top latino, de lo más escuchado en español en Latinoamérica. Y está en esa segunda posición un venezolano que se hace acompañar de una española. Se trata de Carlos Baute en compañía de Marta Sánchez, todavía dando que hacer en toda Latinoamérica, con el tema Colgando en tus manos. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Colgando en tus manos. corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este viernes 16 de abril de 2010. El lunes es el día de fiesta nacional. No estará el podcast al aire. Nosotros vamos a regresar con ustedes el próximo martes 20 de abril de 2010 con toda la actualidad de el deporte nacional e internacional, según la visión de los diarios impresos en Venezuela. Entramos a la parte de los diarios de circulación nacional. Comenzamos con Últimas Noticias. En su contraportada, Alex González le dio con furia. El criollo impulsó tres carreras y anotó en la victoria de Azulejos sobre Medias Blancas de Chicago. Esa es la contraportada del diario Últimas Noticias, que su sección de deportes la abre con el Real Madrid. De Real Madrid continúa a la casa del Barcelona. Cristiano Ronaldo e Higuaín anotaron por los merengues. A la mano derecha, Maestrico González marcó en México. El mediocampista criollo César Maestrico González pudo celebrar por primera vez un gol en el torneo bicentenario de México, formando en filas de San Luis. Así que el Maestrico anotó en México. En la parte inferior, Inter reinicia lucha por la vanguardia. Eso tiene que ver con el cuadro del Milan, que recibe esta tarde a la Juventus en juego adelantado del Calcio. En otra nota mezclada ahí, pues la derrota ayer en Argentina del Deportivo Italia ante el Vélez Sarsfield 4-0, en lo que fue la despedida del 11 venezolano de Copa Libertadores. Y en la parte superior de la primera de deportes de Últimas Noticias, juego de estrellas derrocha calidad. La Liga Profesional de Baloncesto presentó las nóminas de los quintetos que jugarán el lunes en el Parque Naciones Unidas del Paraíso. Vamos a detenernos, tenemos tiempo, ¿verdad? Vamos a detenernos un poco en esa nota de el juego de estrellas de la LPB, que será el próximo día lunes 19 de abril en el Parque Naciones Unidas. Vamos a detenernos en el trabajo de el hombre rebotero, de Fernando Peñalver, del diario Últimas Noticias, que dice: calidad, talento emergente en el baloncesto, música y colorido extremo se darán en cita este lunes a partir de las 2 de la tarde en el gimnasio Don José Veracaza del Parque Naciones Unidas en El Paraíso, con motivo del de la 33ª edición del Juego de Estrellas. Rolando Urdaneta, presidente ejecutivo de la Liga Profesional de Baloncesto, junto al benemérito colega Leonardo Rodríguez, hizo la presentación oficial de la magna cita que mide a criollos contra importados. Vamos a ver si tenemos aquí en esta nota, si no las tenemos por aquí a la mano, nosotros también ahí estuvimos presentes el día de ayer. Vamos a leerle rápidamente los 12 de cada uno de los equipos. Los 12 criollos que estarán bajo la dirección de Néstor Salazar serán Eisler Guillén de Guaros, Gregory Vargas de Marinos, José Jesús el Zancudo Centeno de Cocodrilos, Diego Guevara de Marinos, Héctor Pepito Romero también de Marinos, Francisco Centeno, parte de la camada emergente de Gaiteros del Zulia, Juan Herrera, la gran revelación de los últimos años de Cocodrilos de Caracas, el Tsunami Luis Betelmí de Cocodrilos de Caracas, Aisier Sucre de Marinos, otro de los emergentes, otra de la generación de relevo, ha tenido una excelente campaña en este 2010, el joven Tulio Cobos de Guayqueríes de Margarita, Richard Lugo de Trotamundos y Rocky Osorio de Panteras de Miranda. Los importados están encabezados y estarán bajo la dirección del técnico de Marinos de Anzuategui y Sergio Rocco, y estarán encabezados nada más y nada menos que por Rubén Lenhardt de Gaiteros del Zulia, Coyo Mencha de Panteras de Miranda, Marcus Helios también de los Felinos Mirandinos, Alex Galindo del Expreso Azul, Ryan Foreham de Toros de Aragua, David Rachel de Gaiteros del Zulia, Donta Smith de Marinos, Clarence Matthews de Gigantes de Guayana, Kevin Young de Bucaneros de La Guaira, Evan Brock de Guayqueríes, Jack Michael Martínez de Cocodrilos y Ernest Brown de Toros de Aragua. Esos son los 12 de los importados y los 12 de los nacionales que estarán en competencia este próximo lunes 19 a las 2 de la tarde. Se abrirán en las puertas de las Naciones Unidas y a las 3 de la tarde comienza el espectáculo con el juego de estrellas de la Liga Especial de Baloncesto, esa liga juvenil que se abrió en la presente campaña, pues también tendrá su juego de estrellas y será el que abrirá una tarde de grandes espectáculos y de grandes emociones para toda la familia. A las 3 de la tarde será ese juego, después vendrán las competencias de habilidades, triple, clavada, para alrededor de las 7 de la noche darle paso a el evento central, el 33º juego de estrellas de la Liga Profesional de Baloncesto. Bueno, nos cambiamos ahora a el diario El Nacional para chequear su página deportiva de este viernes 16 de abril de 2010, y no podía abrir de otra forma sino con un gran número que da el titular: Duelo 43, foto de Carlos Silva y de Felipe Paulino, quienes se protagonizan en la tarde de hoy alrededor de la 1:50 hora de Venezuela en Wrigley Field, el 43º duelo entre criollos. Un trabajo de Rafael Tejera dice: 42 parejas de venezolanos se han enfrentado en las mayores antes del choque de hoy entre Carlos Silva y Felipe Paulino. Ese es el sumario del trabajo de Rafael Tejera, que arranca diciendo: Carlos Silva y Felipe Paulino repetirán hoy lo que hicieron los zurdos Juan Carlos Pulido y Wilson Álvarez el 12 de junio de 1994, cuando se enfrentaron por primera vez dos venezolanos en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Aparte del trabajo de Rafael Tejera, en esa misma página, ahí exactamente está la secuencia completa de los 42 enfrentamientos entre venezolanos con las respectivas decisiones. En la parte superior del cuerpo B de deportes del diario El Nacional, Real Madrid sufrió para vencer al Almería. Al lado, Cocodrilo se recibe hoy a Carl Elliott y, por supuesto, el conteo hacia Sudáfrica 2010. Restan 56 días para el inicio de Sudáfrica 2010. Cerramos nuestro espacio de hoy, como siempre, con el diario El Universal, que titula hoy en grande: A ritmo de ponche, con una gran foto del toro Carlos Zambrano en un trabajo de Billy Russo. El trabajo de Billy Russo dice: ya lo había anunciado. será una temporada de muchos ponches, y ayer Carlos Zambrano comenzó a darle valor y a ratificar esa sentencia. El lanzador venezolano de Cachorros de Chicago retiró a 7 de los 27 de los Cerveceros de Milwaukee que enfrentó por la vía del tercer strike y se posicionó en el liderato de este renglón en la Liga Nacional. Así comienza el trabajo de Billy Russo en el diario El Universal, que encabeza el cuerpo 2 de ese diario, la página deportiva del diario El Universal. Venezuela Deportiva, hemos llegado al final de otro podcast Deportes al Son de Titulares, hoy 16 de abril de 2010. Para Antonio Calderón fue un placer haberles acompañado en estos 40 y tantos minutos con el acontecer deportivo y un poquito de la buena música. Y como todos los viernes, cerramos con la número uno, la más escuchada en toda Latinoamérica. Se sigue manteniendo ahí el grupo mexicano Camila, que nos sigue diciendo Mientes. Hasta el próximo martes. Hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.